Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Nunca se sabe, porque el Acratador, que es este programa que empieza ahora, puede que lo escuches los jueves a la hora que normalmente lo emitimos, a eso de las 8 de la tarde, o bien los viernes a mediodía, o a lo mejor lo estás descargando desde nuestra web radiotopo.noblezabaturra.org. También nos puedes seguir en Twitter, o bien, que es arroba radiotopo, o bien un saludo que mandamos a la gente de Radio Almaina, Radio Chabolo, Radio Chicharra, Radio Pirineo, y también Radio Bala y Radio Mutant, y así como a lasbarricadas.org en su servidor virtual. Muchas gracias a todos ellos y ellas por reemitirnos. Y en este programa vamos a hablar, como no, del último atentado islamista en París. Comentaremos algunas cosas que hemos encontrado por la red. Vamos a hacer también nuestra propia editorial. Y leeremos cosas pues para un poco intentar situar este fenómeno en su justa medida, sus repercusiones y su realidad más cercana a nosotros. Seguiremos con represión y diferentes noticias que tienen que ver con situaciones carcelarias en el Estado, como por ejemplo la última detención de anarquistas. Seguiremos hablando de que la privacidad sigue siendo un derecho, aunque parece ser que no para algunos jueces y juezas, los 4 años que le han caído a Alfons y los 81 años que piden a 18 manifestantes antifas. Y finalizaremos con un comunicado sobre racismo por los sucesos ocurridos el 2 de enero en Madrid, que quizá tienen mucho que ver con todo lo que hemos estado hablando, lo que hablaremos sobre el atentado de París. En cuanto a ecología, otra vez a vueltas con la clonación del Bucardo. Parece que nos volvemos otra vez a finales de los 90, cuando ya surgió esta noticia. Todavía quedaba viva la última hembra Bucardo en el Pirineo aragonés en ese momento. Y en internacional viajaremos a México, Ecuador, Honduras e Israel. Las mujeres vuelan sobre las cenizas y los niños desvarizan bajo los sols. Cuida y esta canta llevando mucho mundo. Ruita obrera contra o capital. Las bocas libertarias que chilan en tu cielo. Tornada de matas en contra o poder. Cuida y esta canta llevando mucho mundo. Ruita obrera contra o capital. Y no tenemos ninguna convocatoria a mano, pero sí os recordamos el comedor popular vegano que hay todos los sábados en el Centro Social Anarquista La Revuelta a partir de las 3 y los domingos en el Quiquemur, en Torrero. Ley Mordaza. ¡Suscríbete! Con 700.000 estafados por las preferentes y 15 millones robados con tarjetas negras, protestar en un banco puede suponerte una multa de 600 a 30.000 euros. Eso es la ley Mordaza, una ley clasista. 120 desahucios al día. ¿Qué hace la ley Mordaza? Multarte con hasta 30.000 euros si participas tratando de parar un desahucio. ¡No a la ley Mordaza! ¡La protesta no es delito! Pour tout bagage, on a 20 ans, on a l'expérience des parents, on se fout du tiers comme du quart, on prend le bonheur toujours en retard, quand on aime, c'est pour toute la vie. Y qué mejor que Leo Ferré, este cantautor anarquista francés, pues para acompañar, que lo hemos puesto más de una vez aquí en nuestro programa. Y nuestra acratorial de hoy, Charlie Hebdo, Odio en marcha. Poco hay que añadir sobre lo ocurrido el pasado miércoles 7 de enero en París, con el asesinato de 12 personas por alguien lo bastante imbécil como para creer a pies juntillas en las palabras de un líder político de hace 15 siglos, autoproclamado profeta, e imponerlas a sangre y fuego. Al fin y al cabo, el fanatismo religioso no es sino una forma suprema de idiotez moral en la que la capacidad de empatía queda anulada. Una suerte de psicópata, pero mucho más tonto y manejable. Lo sucedido es mucho más que el daño hecho a la libertad de expresión, significada en la publicación Charlie Hebdo, que, casualidades de la vida, nació de la que fue en sus orígenes revista Akrata Arakiri. Tras la masacre, no falta quien intente sacar partido a su discurso del odio desde el fascismo de siempre frente a las nuevas y terribles doctrinas que vienen del mundo musulmán. Un yihadismo que se nutre de la población marginal de las barriadas francesas, británicas o españolas. Porque también hay que situar el yihadismo en su contexto europeo. Es el fruto surgido de las políticas neoliberales que han creado barrios gueto en el extrarradio y las grandes ciudades. Un remanente de población de origen mayormente magrebí que busca nuevos referentes culturales en una realidad que les es totalmente ajena. Muchos de los yihadistas de ahora son nietos de marroquíes, turcos o argelinos que solo pisan países musulmanes de vacaciones y usan más el francés o alemán que el árabe o turco como lengua propia. Pero siguen siendo vistos como extranjeros, cuando no enemigos, por una parte de la población que alimenta peligrosos discursos xenófobos. Tampoco son ajenas a esta realidad las catastróficas actuaciones occidentales en Oriente Medio. Desde la desastrosa guerra de Irak se ha agitado un inmenso avispero que ha ido encontrando ecos desde Marruecos a Pakistán. Sin olvidar especialmente el drama sirio, donde se ha alentado y armado hasta los dientes a los mismos asesinos que ahora actúan en París. Antes les llamaban rebeldes, ahora muestran su verdadera cara. Tampoco estaría de más, en momentos tan dramáticos, recordar que en nuestro propio estado muchos periodistas puede que estén derramando lágrimas de cocodrilo. Aquellos que normalizan que se censure una portada del jueves, que no dijeron ni pío cuando se cerraron los periódicos vascos Egin y Egunkaria, o que dan pábilo a las ideas más ultras sin despeinarse. Y nos preocupa especialmente pensar que este tema puede que no haya hecho sino empezar. Por un lado, porque hay que ser consciente de que existe una manzana podrida dentro de la población musulmana europea que además es capaz de todo sin la menor compasión, y no les faltan comparsas que les jaleen. Por otro, están todos los fascistas agazapados que han encontrado el chivo expiatorio perfecto para exhibir impunemente su discurso del odio. Los asesinados e inocentes muertos se quedan, sus familias y amigos destrozados. Los musulmanes honrados que no aprueban esta barbaridad, machacados tanto por sus sectores más fanáticos como por los mismos fachas de siempre que llaman sin careta. Todo un panorama abierto y muchas incógnitas pendientes, como la que se nos plantea si esto solo será un comienzo de algo que puede ir a muchísimo peor. Y por si queda alguna duda, no son Charlie, o sí. Aragon, la fiche rouge. Vous n'avez réclamé la gloire, ni les larmes, ni l'orgue, ni la prière aux agonisants. 11 ans déjà que cela passe vite, 11 ans, vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux. Y quería lanzar así algunos apuntes, sin querer caer en ninguna teoría conspiranoia ni nada de esto, pero la casualidad ha querido que esto ocurriera en Francia, justo a la vez que se presentaban dos libros polémicos. El primero, escrito por Éric Zemmour, el icono de la extrema derecha francesa, el llamado Suicidio de Francia, que habla de una exagerada islamización del país galo, cosa que es absolutamente mentira por otra parte, y por otra el libro de pseudopolítica ficción en el que un partido islámico gana las elecciones en Francia, del el autor este ahora no recuerdo. Joël Lévesque, tiene un apellido un poco sí. imposible. Bueno, pues justo a la vez que pasa esto en Francia se publican estos dos libros, cosa que le ha dado alas a la extrema derecha francesa. Pero por otra parte no nos podemos olvidar de otras cosas, que 12 muertos han sido los asesinados en París, tres menos que las 15 personas que el Estado español asesinó en la frontera de Ceuta. En el año 2014 casi 5.000 personas perdieron la vida en tragedias migratorias causadas de forma directa por las políticas propias de los estados capitalistas, y estos no se escandalizan para nada. Estos que se escandalizaban con lo de París, pues no se escandalizan para nada con estas 5.000 muertes. Les importan bastante poco, y si hablamos de coberturas de los medios, mejor ni hablamos. Y recordaos que las bombas siguen cayendo y matando gente en Irak, Siria, Afganistán, Pakistán, etcétera, etcétera. Cada día, y con la complicidad de, entre otros, el gobierno francés, el gobierno español, el gobierno americano, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Y no nos podemos olvidar que son las potencias occidentales los que han financiado engendros como el ISIS o el IE, como lo queríamos llamar, y también que amparan a gobiernos autoritarios como, por ejemplo, el de Kuwait, el de Arabia Saudí, el de Emiratos Árabes, el de Marruecos, etcétera, etcétera, etcétera. Pour vos derniers moments, et c'est alors que l'un de vous dit calmement bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre. Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand. Adieu. Y más de 100.000 personas se manifestaron en diferentes ciudades de Francia en concentraciones espontáneas para mostrar es un rechazo al ataque sufrido por la revista Charlie Hebdo, en la que, como todos y todas sabéis, murieron 12 personas. En estas manifestaciones, convocadas boca a boca y por ciudadanos y ciudadanas, hicieron su aparición simpatizantes y votantes del Frente Nacional, ataviados con banderas tricolores, que empezaron a cantar la Marsellesa, que, si no recuerdo mal, es un himno revolucionario, por otra parte. Eso sí, provocando sonoras reacciones de rechazo por parte de la mayoría de manifestantes. Recordamos también que en esta revista las caricaturas de Mahoma, pues sí que ya habían tenido otros problemas por publicarlas, pues cócteles Molotov, amenazas, etcétera, pero que no, porque mucha gente les ha tachado de antiislámicos. Pues esto no es cierto. En sus críticas mordaces, su blanco era la religión musulmana, lo mismo que la religión católica, lo mismo que el judaísmo, etcétera, etcétera. Es decir, era un semanario en el que el laicismo y el ateísmo pues estaba bastante presente, cosa además bastante normal en Francia, que es un país laico y que muchos ciudadanos y ciudadanas siguen defendiendo que el laicismo sea un valor importante en la sociedad. O sea que el hecho de acusarles de antiislámicos es absolutamente falso. Como libertarios y como anarquistas tenemos que hacer la reflexión. de el poder que siguen teniendo las religiones en el mundo. Concretamente ahora estamos hablando del Islam, que desde luego cada vez tiene más fuerza, y cada vez más musulmanes, hijos de musulmanes, descendientes de musulmanes, se acercan a las posiciones salafistas, yihadistas o como las queramos llamar, precisamente por lo que ha comentado mi compañero, por el fracaso total del sistema occidental, por las situaciones de discriminación que han vivido estas poblaciones en países europeos como Francia y Alemania, sobre todo, también en el Reino Unido. Y nos imaginamos que dentro de unos años aquí en el Estado español, ya que el fenómeno migratorio es bastante más moderno. Y bueno, eso no nos hace más que dar la razón a la gente que pensamos que las religiones son muy peligrosas para la sociedad, que el hecho religioso tenía que ser un hecho absolutamente privado y vivido en la privacidad de las personas, que en el momento en el que los estados o las instituciones u organizaciones hacen bandera de la religión, las cosas acaban pues como acabaron el día 7 en París. Y hoy más que nunca, como anarquistas, debemos de decir lo que decimos siempre: ni Dios ni amo. Maudit qui vous met le cœur à l'heure, comme le sable qui se remonte un peu, comme les vieilles putes qui remontent leur peau, qui tirent la couverture. Immobilité, l'immobilité, ça dérange le siècle. C'est un peu le sourire de la vitesse, ça sourit pas l'herche. La vitesse en ces temps. Les amandes. Tú. Sí, tú. ¿Te gustaría encontrar una radio con una información directa que no esté al servicio de intereses políticos y económicos? Una radio que te informe de las actividades sociales y culturales de tu ciudad. Una amplia oferta musical con especial interés por las propuestas alternativas e independientes. Pues no busques más. Esta es tu Radio Libre. Semestriel qu'elle accrochait dans les buissons pour y aller de sa progéniture. Elle est partie, misère, dans des chaos quelque part, dans la nuit des chiens. Camarade tranquille. Y vamos a hablar ahora de las 11 detenciones, imputaciones y los 7 encarcelamientos sin fianza de las detenciones del pasado 16 de diciembre. La gente del Ateneo Anarquista El Poble Sec, local registrado y saqueado durante lo que se denominó la Operación Pandora, insisten en la necesidad de seguir con la lucha y la solidaridad con las personas presas. Y así inician el texto para empezar, anunciando una mala noticia a quien pretendía destruir al movimiento libertario. El Ateneo Anarquista El Poble Sec ha sido un espacio mantenido con gran esfuerzo por luchadores y luchadoras que se encuentran en este momento encarcelados y encarceladas, y al que se ha saqueado con la clara intención de criminalizar el antagonismo político, que desde hace más de un año y medio se ha llevado a cabo en el mismo. Las personas que forman parte del Ateneo Anarquista El Poble Sec señalan y denuncian los abusos urbanísticos, la conversión de espacios de convivencia en espacios hostiles para favorecer intereses capitalistas, las agresiones sexuales, las violencias de género, el control de nuestras vidas mediante la tecnología, la redada racista, la destrucción del territorio y la vida animal. Y han insistido en hacer del anarquismo una lucha más coherente, teniendo en cuenta que el sujeto debe contemplar la complejidad identitaria de aquellas personas que no son varones, que no son blancas, que no son heterosexuales o que no disponen de una corporalidad normativa. Han resistido haciéndose fuertes en la solidaridad con Mónica y Francisco, que meses antes habían sido detenidos por el mismo estado pacífico y amable que cada dos por tres nos regala un caso de corrupción, un abuso policial, una política de precarización, un desahucio, un rescate bancario, un asalto a las libertades o una propuesta de cadena perpetua. Y todo ello es importante destacarlo para no ceder ante la pretendida distinción de buenos y malos, de violentos y no, que utilizan los medios pacíficos y que en realidad usan la violencia de las palabras y de la mentira. ya hace mucho que nosotras y nosotros sabemos que tal distinción es una patraña formal, una cuestión de método. Si hay algo que se nos hace evidente es que, como dijo otro anarquista, los anarquistas molestan, porque somos enemigos declarados del Estado y de todas las realizaciones institucionales concretas de las que éste se dota para controlarnos, reprimirnos. Y por tanto, los cuerpos policiales, la magistratura, los aparatos del Estado saben bien que los anarquistas y las anarquistas logran encender las simpatías de muchos. Y ahí los tienes, con todos los medios para tratar de hacer lo posible para matizar tales simpatías, borrarnos, enmudecernos. Porque las anarquistas siempre están al lado de quien sufre la opresión, y esto molesta. Porque los libertarios tienen el olfato afilado para señalar los lugares donde las realizaciones del dominio se muestran apenas visibles, y eso molesta. Porque las anarquistas no aceptan subvenciones ni sustentos, encontrando por sí solo los propios medios para la lucha, y esto molesta. Porque los libertarios y las libertarias no están dispuestas a asesinar a la gente indiscriminadamente como lo hacen los estados en las guerras, pero también en los periodos de paz social, y esto molesta. Porque los anarquistas y las anarquistas sabemos muy bien que la descripción de las personas que materializan el acto violento dependerá del estatus, la posición social, pero sobre todo de la capacidad que tengan sus actos de avalar el sistema imperante, y esto molesta. Creemos que en la actualidad sobra decir que las consecuencias de los actos y decisiones de las mismas personas que ordenan la detención y secuestro de los libertarios, anarquistas o demás, ocupas, etcétera, generan una violencia y un temor mucho mayor que cualquiera de los actos que parece imputárseles. Además, que por cierto, no hay ningún acto en concreto que se les impute. Siendo además que el terrorismo estatal, materializado en encarcelamiento, en desahucio, en redadas, en recortes, en violencias institucionales y judiciales, a las mujeres, a los niños, a los inmigrantes, etcétera, se basa en la protección de los intereses de los más poderosos. Porque ¿cuántas veces tendremos que repetir que los anarquistas y las anarquistas no queremos imponer nada a nadie, pero no queremos que nada se nos imponga? Que nadie nos imponga su voluntad, que nadie nos imponga sus ideas, que nadie nos imponga sus deberes, sus trabajos, sus religiones. Todo esto es lo que hace que los anarquistas seamos tachados de violentos, porque molestamos, porque nunca damos pábulo al poder, porque nunca somos sumisos ni sumisas. Si querían destruirnos, nos han hecho más fuertes. Y así seguiremos por mucho tiempo. Aquí seguiremos por siempre, amigas y compañeros, a los que nos une la afinidad, la amistad, el amor y la rabia. Y bueno, este es el comunicado que ha mandado la gente del Poble Sec. Además, también han abierto una cuenta solidaria para ayudar a estas personas detenidas, que, como os decía, por otra parte, no se les ha acusado de ningún hecho en concreto. De hecho, el jueves 16 de diciembre, como os decíamos, en esta operación policial que tuvo lugar en 14 viviendas y centros sociales en Barcelona, Sabadell, Manresa y Madrid, fueron requisados libros, panfletos, ordenadores, y estas cosas han sido enviadas a la Audiencia Nacional con un jurado especial para casos de interés nacional. Se les acusa de incorporación, promoción, gestión y participación en organización terrorista. Sin embargo, no han especificado ni ningún acto criminal concreto, ningún hecho concreto, ni individual ni colectivo. Según el juez Bermúdez, no está investigando hechos específicos, sino que está investigando la organización y la amenaza que podrían suponer para el futuro. Esto nos deja bastante alucinados y alucinadas, porque todos los abogados a los que hemos consultado dicen que el delito futuro o el delito posible, pues no es delito, es un poco rollo Minority Report. La unidad de precrimen, esa. Sí, sí, y no tiene ningún sentido. Y bueno, pues muchas de estas personas que han sido encarceladas, la única cosa de que se les acusa es de utilizar correos con medidas de seguridad, como el servidor RISEUP2. Y esto también, pues a los abogados y abogadas que hemos consultado nos dicen que no es ningún delito utilizar un servidor con medidas de seguridad, medidas que son iguales en otros proveedores como Hotmail, Gmail o Facebook, solo que Riseup no tiene puertas traseras ilegales para vender datos a terceras personas. Parece ser que, según un informe del Parlamento Europeo sobre el programa de vigilancia de la NASA de Estados Unidos, declara que la privacidad no es un derecho de lujo, sino los cimientos de una sociedad libre y democrática. Entonces, no entendemos muy bien cómo se puede criminalizar el hecho de usar herramientas que garanticen esta privacidad. La verdad es que es una marcianada total. Todas estas acusaciones lo demuestra una vez más el montaje que el movimiento libertario del que el movimiento libertario está siendo víctima una vez más. Y bueno, si todo lo que tiene el juez Bermúdez es el futuro o posible delito, esperemos que nuestros compañeros salgan pronto, además sin cargos, ¿no? Sería lo justo. Veremos a ver qué delitos se inventan. Y noticias de ahora mismo, de hace un ratico, y es que la Audiencia de Madrid ha condenado a Alfonso Fernández, Alfon, a 4 años de cárcel por tenencia de sustancias explosivas. El juzgado por veraz que el activista de Vallecas portaba en su mochila material explosivo el día de la huelga general del 14 de noviembre de 2012. Tras el juicio celebrado el 25 de noviembre de 2014, el abogado de Alfon, Erlans Ibarrondo, afirmó que la acusación no presentó ni un dato objetivo que permita corroborar los hechos de los que se acusa a Alfon, a pesar de haber hecho 3 registros domiciliarios y que quedaron sin mayor datos. Ibarrondo también subrayó que los policías se contradijeron hasta sobre el lugar donde había tenido lugar la detención de Alfon. También fue condenado Alfonso, el 12 de diciembre de 2014, a 1 año de prisión por un delito de resistencia por unos hechos ocurridos en junio de 2012, cuando fue parado por la policía mientras viajaba en un vehículo tras pasarse un semáforo en rojo. El juicio por estos hechos en un principio estaba programado que se celebrara después de la vista en que se le juzgaría por tenencia de explosivos en la huelga del 14N, pero este último juicio se aplazó hasta noviembre. Y bueno, pues todo un caso de estos, pues bastante, pues que no tiene mucho ni pies ni cabeza, pero que ha terminado condenada esta persona y que, bueno, ahora quedan los recursos y ya veremos en qué para finalmente. Pero la verdad es que, bueno, lo hemos ido siguiendo bastante desde aquí y apesta bastante. Iremos informando más. Y vamos con más represión a activistas, esta vez antifascistas. Tras un largo y costoso proceso, el juicio contra 18 de los 25 detenidos el 28 de marzo del 2009 en Vallecas se celebrará entre los días 9 y 30 de enero en el juzgado penal 21 de Madrid. Las penas que pide la Fiscalía oscilan entre los 2 años de prisión para 6 de los acusados, 4 años para otros 5 y hasta 7 años para los restantes. 7 imputados por delitos de desórdenes de públicos, atentado, daño y lesiones. Estas peticiones de prisión van acompañadas de una multa que asciende a más de 100.000 euros, 108.000 concretamente, y otros 10.000 euros en concepto de responsabilidad civil, reclamados por la Policía, la Guardia Civil, Gas Natural, Ibercaja, Banco de Santander, Caixa Cataluña y Caixanova. Las 25 detenciones, os recordamos, que se produjeron el 28 de marzo del 2009, alrededor de las 6 de la tarde, en las inmediaciones de Metro de Pacífico en Madrid. Aquel día, una manifestación de extrema derecha convocada por el Movimiento Patriota Socialista, recorrió las calles vallecanas en un homenaje al asesino de Carlos Palomino, que fue asesinado en 2007 por un neonazi, que por cierto era militar. En un momento de la convocatoria de extrema derecha, sus participantes modificaron el recorrido, que por cierto les había permitido de la delegación del gobierno, y se dirigieron donde había centenares de personas concentradas bajo el lema Vallecas contra el fascismo. Ante esta situación, los cuerpos de seguridad del Estado, como no, protegieron la convocatoria neonazi y cargaron contra las personas que estaban pacíficamente concentradas en Puente de Vallecas, lo que desembocó en disturbios, detenciones, etcétera, etcétera. Además de 2 días de comisaría pasados entre insultos, intimidaciones y malos tratos. 2 días después, la policía trasladó a los detenidos al juzgado de Plaza de Castilla, donde fueron puestos en libertad. Según Servando Rocha, abogado de alguno de los acusados, nos encontramos ante un aparato judicial absolutamente insensible a lo que pasa en las calles y una fiscal extremadamente dura. Las detenciones, además, fueron absolutamente aleatorias y, como en el caso de sus representados, muchas de estas personas detenidas estaban en el momento y en el lugar equivocado. La convocatoria neonazi que provocó estas detenciones fue protegida por los cuerpos de seguridad del Estado, por Soledad Mestre, la delegada del gobierno, y por todas las instituciones que en ese momento estaban controladas por el Partido Socialista Obrero Español. De hecho, el propio Rubalcaba le reconoció a la madre de Carlos que había bastantes policías y bastantes militares en esta manifestación. Una semana después de las detenciones, un grupo de jóvenes ocupó la sede del PSOE en Vallecas y la policía pues los desalojó y pues todos estos años desde entonces se han venido acciones recordando este costoso proceso judicial que vamos a vivir en los próximos días y del cual os iremos informando cuando tengamos más datos sobre el mismo. Y desde Sor Racismo de Madrid sienten una preocupación importante por la insistencia de algunos medios en alimentar el miedo al extranjero, al inmigrante, al diferente, que no digamos lo que se va a disparar después de lo que ha pasado en París. El viernes 2 de enero del 2015, 2 sucesos sacudían Madrid. A media mañana, la estación de Atocha era desalojada debido a una bolsa de bomba en un tren procedente de Alcalá de Henares. Rápidamente la policía detenía a Jamal, un chico con problemas mentales que había amenazado con suicidarse en el interior del tren, pero que no portaba ni explosivos ni era ningún islamista. Poco después, y no lejos de Atocha, hacia el mediodía, Francisco Javier, agente de la Policía Nacional, fallecía por un cercanías en la estación de Embajadores tras caer en la vía arrastrado por una persona a la que estaba identificando que también cayó a la vía y que se encuentra en el hospital. Buena parte de los medios que se han hecho eco de estos acontecimientos no han tardado en darle un tratamiento sesgado, destacando el origen y la ascendencia de las personas implicadas en ambos sucesos, recordando el escenario de los atentados del 11M que costaron la vida a tantas personas y poniendo énfasis en la raza negra o ascendencia magrebí de las personas vinculadas a estos sucesos. Error humano, intoxicación mediática para sembrar confusión. A modo de corolario, los sucesos del 2 de enero eran tachados por el ABC vaticinando nuevas avalanchas diarias de inmigrantes sin papeles en la frontera de Melilla, que no sé yo qué tendrá que ver con todo esto que se estaba hablando, pero bueno. Y todo esto que ha pasado en París, lo sucedido en la revista Charlie Hebdo y los 12 muertos, pues todo esto va a disparar estas situaciones, va a disparar la credibilidad de la extrema derecha y va a disparar las agresiones a gente de origen extranjeros, ya sean musulmanes, cristianos, ateos o lo que sea. Y esto sí que es algo que nos debe de preocupar, o que nos debemos de plantear, ya que parece que esta situación está siendo aprovechada, sobre todo en Francia, por los países, o sea, por los partidos de ultraderecha, pero también aquí en el Estado español ha habido en las redes sociales ha habido mucho movimiento para, pues eso, hacer del odio al diferente un arma política y un arma de agresión. Decir que en Francia hoy no han abierto ni los kebabs, vamos, es una situación de indefensión y de miedo en la que están viviendo muchos pequeños comercios o negocios que están regentados por gente de origen musulmán o gente más, bueno, de origen, pues sobre todo marroquí, argelina, etcétera, etcétera. Al hilo de esto, comentar también que precisamente ha habido varios servidores de agregadores de noticias y todo eso que han tenido que, bueno, pues que hacer parones porque, bueno, pues ha habido toda una infiltración de elementos de extrema derecha que, bueno, pues se pueden ver, por ejemplo, en Estado Español es claro el ejemplo de, por ejemplo, el servidor meneame.net y en muchos otros, en Reddit o en otros, que bueno, pues han tenido eso que parar incluso un poco los pies, porque bueno, lo que ha habido ha sido un desembarco de ultraderechistas que, bueno, pues como se suele decir, a río revuelto, ganancia de toda esta suerte de energúmenos. Por una parte, que por otra parte también hay que temer las reacciones judiciales y policiales que todo esto tendrá. Os recordamos casos como el, después de lo del 11M, como el comando Dixan y situaciones así, que bueno, pues que también la gente de ascendencia musulmana pues lo pasó bastante mal, porque vamos, el hecho de tener cualquier producto químico en tu casa era ya un grave delito y acababas en la Audiencia Nacional. O sea que todo esto también a nivel policial y de control social va a tener una importancia bastante destacable y que veremos de aquí a poco, y ya lo veremos reflejado en la prensa mediática, en la prensa burguesa. Ley Mordaza. Dice el gobierno que podremos protestar, pero en el bar y en voz baja. A la reunión en un espacio público le tocan multas de 100 a 600 euros. Si te manifiestas frente al Congreso o los parlamentos, de 600 a 30.000 euros. Castigo para quienes protestamos y protección para los corruptos. Con la tercera tasa de delitos más baja y con el nivel de corrupción más alto de Europa, la ley Mordaza responde con multas de 100 a 100.000 euros a todas las formas de protesta utilizadas hasta hoy. ¡No a la ley Mordaza! ¡Yo sí protesto! Y nos vamos a la sección de ecología y volvemos con un culebrón que, bueno, pues que vuelve después de unos cuantos años, y es con la eventual clonación de el bucardo, esta especie que, bueno, pues que cuya última hembra se extinguió en el Pirineo hace ahora ya bastantes años, hace ya 20 años, y que, bueno, pues que La verdad es que todo esto de la clonación, nos mandan un comunicado de Ecologistas en Acción en que nos dicen que la clonación de animales extinguidos es muy mediático, muy Jurassic Park. Pero si en el caso del bucardo los técnicos del gobierno de Aragón saben que con el material genético nunca se pueden lograr los objetivos que se proponen porque solo hay ADN vivo de un ejemplar. No hay variabilidad genética y esto es a todas luces insuficiente para lograr la multiplicación. Aparte que, bueno, habría que preguntarse para qué demonios se persigue con este proyecto. Hace 15 años, perdón, no 20, se encontraba muerta la última bucarda en el interior del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Tras dos intentos fallidos de clonación, pues Ecologistas en Acción vuelve a pedir públicamente la paralización de este proyecto, que califican de absurdo, y piden destinar los recursos para la conservación de la biodiversidad y de otras especies que están en peligro de extinción y que no se han extinguido ya, como pasó por desgracia con el bucardo. Ecologistas en Acción recuerda que la clonación de este animal es un tema que aparece reiteradamente en los medios de comunicación desde que se extinguió el último individuo en el 2000. La espectacularidad del experimento, que trata de volver a la vida una especie extinta, y la expectativa de atribuirse el improbable suceso como un éxito científico aragonés ha justificado un interés mediático desmedido. Y desde el principio del proyecto se sabe que si solo hay material genético de un ejemplar vivo, solo se pueden obtener hembras genéticamente iguales y que heredarán las mismas enfermedades detectadas en la autopsia del ejemplar donante. En este caso era una hembra vieja y estéril con una grandísima consanguinidad, pues la que evidentemente llevó a estos pobres animales a arrinconarse, en parte gracias al cambio climático, esa cosa que dice el primo de Rajoy que no existe, a los últimos reductos de nieve del Pirineo, y que, bueno, pues provocó su consanguinidad y poco a poco, pues ese arrinconamiento, la desaparición tan dramática de esta especie. Una desaparición a la que, bueno, pues la excesiva presión turística del Pirineo pues podía abocar a especies como el urogallo, la perdiz nival o muchas otras. Con el primer panel de esta tarde, suerte que gane mejor. Adelante. Acabe por fin con la sociedad más resistente. Detergente Control Ultra. No deja ni huella. A mano o a máquina. Con Control Ultra, cambie de imagen y olvídese de la sociedad. Con cada tambor de Control Ultra, cromos adhesivos de las tortugas ninja. Y nos vamos ahora a las páginas internacionales y comenzamos desde Ecuador, donde un millar de indígenas provenientes de las tres regiones de Ecuador marcharon el pasado martes por las calles de Quito en defensa del edificio de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, la conocida CONAIE, y es el último acto de dos jornadas de actividades que tuvieron en vilo a la histórica organización indígena. La admisión por parte del Ministerio de Inclusión y Economía Social del recurso de reposición presentado por la CONAIE para suspender temporalmente el desalojo con el que el gobierno ecuatoriano de Rafael Correa había amenazado a esta organización. El pasado 11 de diciembre, el gobierno de Rafael Correa sorprendió con el anuncio de dar por finalizada de forma unilateral el contrato de cesión del edificio de la CONAIE, la organización indígena que ocupa un inmueble desde hace 30 años. Recibió una notificación en la que argumentaban la necesidad imprevista y urgente de contar con este edificio para que sean destinados al funcionamiento de casas para acogida para jóvenes y adolescentes en el marco de un programa de prevención contra el consumo de drogas. la gente de la CONAIE dice que está muy a favor de que haya casas de acogida para jóvenes con el problema de la drogadicción o de la pequeña delincuencia, pero creen que hay muchos edificios que pueden responder mejor a esta necesidad que utilizar un edificio que lleva 30 años siendo ocupado por la CONAIE y que además parece ser que es público y notorio y descarado, según la organización indígena, que con esto se pretende castigar a la organización, a las organizaciones indígenas por su oposición a ciertos temas con el gobierno de Correa. El edificio está ubicado en el norte de Quito y fue entregado a la CONAIE en el año 91 por el gobierno de Rodrigo Borja como parte de un proceso de resarcimiento histórico a los pueblos primigenios. Por eso la razón de desalojar a esta histórica organización ha generado muchísimas controversias y una masiva oleada de apoyos y solidaridad dentro y fuera del país, ya que en este edificio se ha construido una historia de luchas y de resistencias, y la CONAIE ha sido uno de los actores sociales más importantes del país desde que en enero de 1990 protagonizara el primer levantamiento indígena. En una época marcada por la inauguración del periodo neoliberal, el movimiento indígena salió a la calle logrando la resolución de numerosos conflictos de tierra. 2 años después, la CONAIE se erigió como referente anticolonial con la campaña de 500 años de resistencia india, cuando se cumplían 5 siglos del llamado descubrimiento de América. En junio del 94, el movimiento indígena se levantó nuevamente para impedir la aprobación de la Ley de Desarrollo Agrario, que perjudicaba las tierras comunales a favor de la gran agroindustria. Unos años después, durante la presidencia de Abdalá Bucaram, se produjo otro levantamiento indígena por la vida y contra el hambre, que llegaron a entrar en el Palacio del Gobierno y destituir a un segundo presidente, a Jamil Muawad. Sin embargo, la CONAIE cayó en desgracia, o digamos que no tuvo tanta importancia social, por participar en el gobierno de Lucio Gutiérrez, conocido como el Cholo en Ecuador. Esto provocó una pérdida de legitimidad de la que la organización tardó varios años en recomponerse, y precisamente a partir del 2005, con las luchas para la paralización del Tratado de Libre Comercio que se negociaba con Estados Unidos, y el apoyo de estos a Rafael Correa, pues Rafael Correa consiguió ser presidente de Ecuador, y ahora pues se lo paga intentando desalojarlos, ya que últimamente la CONAIE se ha enfrentado a ciertas decisiones del gobierno que perjudican a los llamados pueblos primigenios, pues como la explotación de petrolífera de ciertas zonas de la Amazonas donde hay todavía pueblos no contactados, etcétera, etcétera. Las cartas de apoyo pues han venido de diferentes partes del mundo, como por ejemplo una de Eduardo Galeano, de Carlos Taibo, de Antonio Negri, también de Pérez Esquivel, diciendo que la CONAIE es una organización legítima y es legítimo que utilicen un edificio pues para llevar a cabo sus luchas. En fin, esta casa ahora constituye el símbolo de resistencia de este pueblo contra la prepotencia de los gobiernos, esta vez el del progresista, en teoría, Rafael Correa. Hallelujah. y noticias desde Honduras, que es un país del que, bueno, en el que hay una dictadura de facto y del que se habla poquísimo, vamos. O sea, aquí normalmente, claro, como no está tan de moda como Venezuela, Cuba y por ahí, y los otros demonios oficiales del continente, pues bueno. Y es que la hija de la directora de la Fundación Llaves, Karen Dunaway, fue raptada la mañana del martes en la ciudad de San Pedro Sula, en el norte de Honduras. La joven se hallaba junto a su madre, frente a las oficinas de la Fundación Llantos, Valor y Esfuerzo, que es Llaves, en San Pedro Sula, cuando fue interceptada por tres desconocidos, según relató la portavoz de la Fundación. Según la versión oficial de Llaves, madre e hija fueron encañonadas por individuos que las seguían cuando ellas viajaban en una camioneta Tucson. Cuatro delincuentes iban a bordo de un turismo rojo donde se bajaron para efectuar el rapto, en el que participó otro vehículo gris. En primera instancia se llevaron a las dos, pero luego abandonaron a la madre para llevarse solo a la joven, hija también del líder en la lucha contra el VIH, Alan Dunaway, que ya falleció. Decir que, bueno, pues no... Los raptores no se han comunicado con la madre, quien ha pedido que la regresen sana y salva y que den los medicamentos que requieren, ya que es portadora de VIH. Comentar que, bueno, pues esta es una de las fundaciones más progresistas de Centroamérica, con un discurso pues bastante rupturista, sobre todo frente al integrismo cristiano que llevan las organizaciones evangélicas en la zona. Y que, bueno, pues que la verdad es que las oleadas de violencia, como las que hay en México, afectan también a Centroamérica, aunque normalmente de la zona centroamericana se suele hablar muy poco, y sobre todo, pues bueno, del pisoteo que hay a los más mínimos elementales derechos. Y bueno, pues una muestra es lo que va aconteciendo aquí en Honduras, ese país tan sufrido de América Central. Y acabamos el viaje por tierras americanas al cumplirse 100 días desde la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normalista de Ayotzinapa en Iguala, en el sureño estado mexicano de Guerrero. Los familiares de las víctimas mantienen la presión y las movilizaciones para esclarecer los hechos y que se castiguen a los responsables. Mientras ha trascendido una nueva hipótesis en la que trabajan los investigadores de la Universidad Autónoma de México y se centra en la posibilidad de que hayan sido desaparecer en los crematorios del ejército, los cuerpos, o sea, que hayan sido incinerados y vete tú a saber dónde han acabado las cenizas. En esta nueva hipótesis trabajan los investigadores que la Universidad Autónoma de México ha instituido, y que también parece ser que algunos militares han afirmado que es bastante posible que esto haya sido así. Una vez más se demostraría la vinculación de las fuerzas armadas mexicanas en estas desapariciones, lo mismo que la policía y algunos políticos, por cierto, que tuvieron a la mujer del alcalde del pueblo este de Iguala, pero la acusan de otras cosas que tienen que ver con el narcotráfico y con el blanqueo de capitales, aunque parece ser que es bastante probable que tenga también que ver en el asesinato de estos 43 estudiantes de magisterio. Y de Latinoamérica nos vamos a Israel, y el régimen israelí fue uno de los cómplices en el genocidio de Ruanda al haber enviado armas al país centroafricano durante la masacre. Esto no lo decimos nosotros, sino que lo dice el propio diario israelí Haaretz. Según esta publicación, que ha publicado un informe, esta filtración tuvo lugar a finales del pasado mes de diciembre, cuando unos abogados solicitaron los documentos sobre la exportación de armas israelíes a Ruanda durante el genocidio de 100 días que acabó con 1 millón de personas, la mayoría tutsis. Después de asegurar que esa brutalidad se ejecutó por medio de rifles, balas y granadas, entre otros tipos de armas. La investigación indica que el régimen de Israel ayudó a la intensificación de esta tragedia. A fin de poner al descubierto uno de los capítulos más oscuros de las exportaciones de guerra del régimen de Israel, un grupo de abogados y activistas israelíes, que también los hay, ha manifestado que la venta de armas israelíes a los gobiernos que cometieron este genocidio es injustificable. Es más, el profesor y defensor de los derechos humanos, Yair Auron, ha apuntado que enviar armas a un país donde está ocurriendo un genocidio es como vender armas a la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. El informe evidencia también la profunda implicación del entonces ministro israelí de Asuntos Exteriores, Simón Pérez, y del primer ministro de Asuntos Militares, Isaac Rabin. Es decir, que habría sido el Partido Laborista el que ha tenido que ver con esta exportación de armas, que fueron además enviadas desde el aeropuerto Ben Gurión, hecho por el que se necesitaba su conocimiento y desde luego su aprobación. Os recordamos que el 6 de abril de 1994 ha pasado de ser una fecha macabra no solo para la historia de Ruanda, sino para la historia de la humanidad. Ese día, el avión en el que viajaba el presidente de Ruanda, Juvenal Habyarimana, fue alcanzado por dos misiles que ocasionaron su muerte. Este elemento se había hecho con el poder declarando un golpe de estado en 1973 y era de la etnia Hutu, la mayoría del país. Inmediatamente los Hutus atribuyeron la muerte de su líder a los opositores Tutsis, contra quienes habían protagonizado ya una guerra civil en el año 1990. Por todo esto, el conflicto ruandés ganó en crueldad y se convirtió en un enfrentamiento a gran escala que alcanzó todos los... Bueno, más que un enfrentamiento, un genocidio, ya que el exterminio, que se prolongó hasta julio, acabó con la vida de un millón de personas, en su grandísima mayoría tutsis. Sobre este conflicto, os recomendamos muy especialmente un libro que se llama Una temporada de machetes, que es de Jan Hatzfeld. Bueno, Una temporada de machetes porque tiene un apellido un poco inescribible e impronunciable este señor. Y bueno, pues este es la segunda parte de otro que es corresponsal de Liberación, este hombre, y sobre todo este segundo es mucho más interesante porque, sin meterse en la a fondo en todo el horror de la masacre, un poco habla de el justo después de las matanzas y eso. Pues Una temporada de machetes, de Jan Hatzfeld. Y esto ha dado este acratador del 2015. Esperamos seguir con vosotros muchos años más, y hoy más que nunca nos queremos despedir con el grito anarquista por excelencia: ni Dios ni amo. Mother, I guess I'm Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. All right, I hope everybody's having a good time so far.